Las siestas eran de cacería. Mi hermano, sus amigos y yo salíamos en busca de ranas y anguilas. Puntiagudas lanzas apuntaban a la laguna, a esa espuma nido que escondía verdes y overos ejemplares. Una tras otras iban llenando la arpillera, luego al cañadón que atravesaba las vías y desembocaba en el arroyo. Allí, sobre el murallón de piedras, mi hermano se tiraba de panza, estirando el brazo dentro del agua hasta meter un dedo entre los huecos de las rocas. Silencio. Se escuchaban nuestros latidos. De repente, emoción y desesperación, susto. Retiraba muy rápido el brazo. Del dedo, un relámpago negro y carnoso se interponía entre mi asombrada mirada y el sol. Luego iba a dar a la arpillera. La faena terminaba bajo el sauce en el patio de la casilla. Mientras colgaba una rama negra, se repartían las piezas entre los cazadores. Esa noche, la cena era ranas fritas. El almuerzo siguiente, guiso de arroz con anguila.